y los probé. De su ricura me enamoré. Cerca del mar ahí los probé. De su ricura me enamoré. Dame un caldo, dame un caldo, dame un caldo.